lanzaron a la aventura hacia la Patagonia con alma pura. Recorrieron senderos bajo el cielo azul, el volcán Lanín, su gigante y su luz. Amistad y aventura en cada paso, compartiendo historias en cada ocaso, con los mapuches juntos al calor, descubriendo el mundo con un solo corazón. Al pasar, risas y canciones bajo el lunar, compartieron fogatas bajo estrellas, mil unidos por siempre, un sueño de niños. Amistad y aventura en cada paso, compartiendo historias en cada ocaso, con los mapuches juntos al calor, descubriendo el mundo con un solo corazón. Un tesoro hallaron, los tres amigos juntos sus almas elevaron. La Patagonia mágica les mostró su esplendor y la amistad eterna brilló con fervor. Amistad y aventura en cada paso, en cada ocaso, con los mapuches juntos al calor, descubriendo el mundo con un solo corazón. La misma pasión, tres amigos valientes con un gran corazón. La Patagonia siempre los recordará y su amistad eterna nunca acabará.